Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días y bienvenidos a La Matinal de este martes 3 de febrero de 2009. Los saluda Marcelo Fortín. Estos son los titulares de las noticias. Hugo Chávez festeja su 10º aniversario en el poder rodeado de sus aliados. Operativo policial contra Al-Qaeda en Barcelona y Valencia. Tropas etíopes vuelven a Somalia. Y más tarde en la matinal, entre otros temas, se extiende el antisemitismo en América Latina. Colombia a la espera de la liberación de nuevos rehenes. Holanda investigará su participación en la guerra de Irak. Y el resumen de la prensa europea. Y ya comenzamos con el boletín de noticias que hoy presenta Patricia Karpovich. Gracias, Marcelo. Muy buenos días. El presidente venezolano Hugo Chávez festejó este lunes sus 10 años en el poder y se mostró confiado en que ganará el referéndum sobre la enmienda constitucional que se llevará a cabo el 15 de febrero próximo. En el acto, que contó con la presencia de los mandatarios de Bolivia, Ecuador, Honduras y Nicaragua, entre otros países, Chávez dijo sentirse seguro de que permanecerá en el poder al menos por una década más. El próximo 15 de febrero, unos 17 millones de venezolanos someterán a voto, mediante una consulta popular, si aceptan o no los cambios de la Carta Magna. La enmienda constitucional propone la reelección continua de los cargos públicos del presidente de la República, diputados, alcaldes, legisladores regionales y gobernadores. Todo indica que hoy sería puesto en libertad en Colombia Alan Jara, ex gobernador del departamento de Meta, tras la liberación de los 3 policías y un militar el pasado domingo. La senadora Piedad Córdoba declaró en nombre de la organización Colombianos por la Paz, de la cual es integrante, que partirá este martes junto con el Comité de la Cruz Roja a buscar al exgobernador en poder de las FARC desde hace 7 años. El miércoles recuperaría la libertad el exdiputado regional del departamento de Valle del Cauca, Sigfredo López, en cautiverio desde el 2002. Entre tanto, en una rueda de prensa y flanqueados por el presidente Álvaro Uribe, los 4 miembros de la Fuerza Pública agradecieron a todas las personas que participaron en la recuperación de su libertad. La policía española practicó al menos 11 arrestos en Barcelona y Valencia en el marco de un operativo contra el terrorismo. Según los medios informativos, los sospechosos son pakistaníes. Los detenidos habrían falsificado pasaportes y otros documentos de identidad para Al-Qaeda. Las fuerzas del orden han extremado la alerta ante posibles atentados terroristas. Hace 2 semanas se efectuaron redadas en Barcelona, Madrid y las Islas Canarias. La policía arrestó en aquel momento a 10 presuntos terroristas, también en ese caso de origen pakistaní. Cabe recordar que el 11 de marzo del 2004, Madrid fue escenario de unos brutales atentados en los trenes de cercanías que dejaron un saldo de 200 muertos. Estas son las noticias en Radio Nederland Wereldomroep. Continuamos con la información. El ejército de Sri Lanka asegura que ha recuperado el control de la última pista de aterrizaje que todavía estaba en manos de los tigres tamiles. Los rebeldes utilizaban varias pistas para el lanzamiento de avionetas con las que efectuaban ataques aéreos desde la selva. Por cierto, no se hallaron aviones. El Ministerio de Defensa de Sri Lanka comunica que el ejército continúa su avance en el norte de la isla y que se ha apoderado de un importante búnker rebelde. Se parte de la base que era el reducto de la dirigencia de los tigres tamiles. Testigos aseguran que tropas etíopes han vuelto a tomar posiciones en Somalia. Al parecer instalaron un puesto de control en la localidad de Baladwain, actualmente en poder de los rebeldes islámicos. Etiopía niega esa información y aclara que el ejército se encuentra dentro de los márgenes fronterizos. Addis Abeba ordenó a comienzos de este mes el retiro de sus efectivos tras una permanencia de 2 años en Somalia. Desde entonces, los combatientes islámicos han vuelto a lanzar una ofensiva, reconquistando el control de grandes regiones de Somalia. Combatientes islámicos han cortado en el noroeste de Pakistán una importante ruta de abastecimiento militar hacia Afganistán. Extremistas dinamitaron un puente de acero de 30 metros de largo, situado sobre el estratégico paso de Khyber. A través de esa ruta se abastece a la Fuerza Internacional en Afganistán. Diariamente circulan unos 300 camiones por allí. El ejército estadounidense y las tropas de la OTAN en Afganistán minimizaron el ataque. Ambas fuerzas ya adelantaron que reconstruirán rápidamente el puente. Hasta aquí las noticias. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Marcelo Fortín. La onda expansiva de los bombardeos en Gaza generó un efecto que llegó hasta Latinoamérica, y no solamente con el rompimiento de relaciones diplomáticas con Israel, como en Venezuela y Bolivia. Académicos e investigadores israelíes señalaron que se registra un aumento de actos antisemitas en varios países de América del Sur, destacando la profanación de una sinagoga en Caracas, y otros actos que han generado la preocupación tanto en comunidades judías como en Israel. Reina Fresco con el informe. El Departamento de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Hebrea en Jerusalén convocó un simposio para analizar los efectos del operativo israelí en Gaza y las consecuencias en América Latina, España y Portugal. Según el director para América Latina del Congreso Sionista Mundial, Andy Faur, los actos antisemitas en Argentina se han triplicado tras el operativo israelí en Gaza. Argentina se está dando ese fenómeno de que grupos o marginales o de izquierda o radicales activistas hacen de la causa palestina, árabe, eso, parte de su causa, ¿sí? En Argentina está dando un auge de estos grupos, piqueteros se llaman de esta manera, y realmente están creciendo mucho los eventos antisemitas. El embajador de México en Israel, Fernando Salas, que tomó parte en el evento, estimó que no existe una crisis generalizada entre Israel y Latinoamérica. Ha habido un impacto diferenciado. Yo creo que han surgido reacciones que van desde un extremo, que ha sido el rompimiento de relaciones diplomáticas por parte de algunos países de América Latina, el caso de Bolivia y de Venezuela, que son muy conocidos. Ha habido declaraciones de algunos gobiernos muy en contra del operativo. Han habido, por otro lado, también esfuerzos de algunos otros países, como es el caso de México, de mantener una posición firme pero equilibrada. Yo no creo que haya una crisis. Para el profesor Mario Schneider, del Departamento de Ciencias Políticas, la distancia no cuenta cuando se trata de Latinoamérica y Medio Oriente. El desborde del conflicto árabe-israelí ya es un hecho histórico. O sea, el conflicto palestino-israelí está desbordado, y está desbordado América Latina con dos grandes hechos violentísimos, que fueron los que sucedieron en el 92 y en el 94 en Argentina, y una serie de muchos hechos callados, no mirados, etcétera, etcétera, que van sucediendo todo a lo largo de este periodo. El desborde, desde el punto de vista de lo peligroso, es mucho más peligroso en América Latina que en Europa, Estados Unidos o Canadá. Y el ejemplo claro es lo que sucedió en España y en Portugal. La manifestación más grande contra Israel durante todo este periodo fue en España, en Madrid. Israel, América Latina, España, Portugal. Far so near. O sea, sería tan lejos, tan cerca, ¿verdad? O sea, estamos tan lejos y estamos tan cerca. Por la presencia judía, por la presencia árabe en América Latina, por la presencia musulmana en América Latina. De su lado, el profesor Leo Senkman considera que lo preocupante en el caso de Argentina es la reacción antisionista que se transforma en antisemita en la sociedad civil. Yo creo que si hay algo que tenemos que analizar para el caso argentino es por qué razón ha surgido, vuelvo a decirlo, no de los sectores tradicionales de agrupaciones de una coalición política que va desde el PC a agrupaciones piqueteras. ¿Por qué esto alimenta el antisemitismo en un país como Argentina y no, por ejemplo, en Brasil y no en Chile? Reina Fresco, Radio Nederland, Jerusalén. Congresistas estadounidenses califican el ataque a la sinagoga en Caracas como resultado directo del peligroso clima contra los judíos creado por el gobierno de Venezuela, en una carta al presidente Hugo Chávez, en la que le piden disminuir su retórica contra Israel. ¿Hay antisemitismo en Venezuela? Pablo Gámez entrevista a Germán Mundaraín Hernández, embajador representante permanente de Venezuela. Embajador Mundaraín, Israel denuncia la profanación de la principal sinagoga de Caracas y subraya que este acto no puede haberse realizado sin una mirada benévola de las autoridades al más alto nivel de Venezuela. ¿Hay antisemitismo en Venezuela? En lo absoluto. En Venezuela no hay, primero porque el proceso revolucionario que se da en Venezuela no está hecho para confrontarse con los semitas, con ningún grupo étnico ni religioso. En todo caso, está hecho quizás para confrontarse con los sectores privilegiados, con los sectores que promueven un modelo de desarrollo o un modelo de sociedad que excluye a las mayorías nacionales. Este no es el caso de los señores judíos. Lo que ha habido en Venezuela, y esto debo dejarlo claro, es un reclamo y un compromiso con la justicia internacional. Nosotros somos solidarios con los pueblos que sufren. Y nosotros no comprendemos exactamente, así como le reconocemos al pueblo judío, su contribución importante para liquidar al nazifascismo y el sacrificio que tuvo que someterse el pueblo judío con el holocausto. Así como la reconocemos, reconocemos hoy el tema de Palestina. Para nosotros es inconcebible que desde el año 47 se haya producido un despojo en esa zona, se creó un Estado, el Estado de Israel. Cada día ese Estado ha venido creciendo por sus despojos sucesivos de territorio que se le ha hecho al pueblo palestino y se le tiene secuestrado y en el mundo permanece callado frente a ese tipo de atropellos. ¿Ustedes ven con ojo crítico entonces directamente al sionismo? Y tenemos grandes diferencias con las respuestas que le da el gobierno de Israel a los problemas de Palestina. Pero nosotros no somos los únicos que estamos en ese predicamento. Las resoluciones que se aprueban en Naciones Unidas, ya sea en la Asamblea General o en el Consejo de Derechos Humanos, constantemente indican que la mayoría de los pueblos y gobiernos del mundo disienten de la forma como el gobierno de Israel ocupa los territorios palestinos y le da ese tratamiento al pueblo palestino. Pero Venezuela va más allá y determina el rompimiento de las relaciones diplomáticas. Sí, porque nosotros no tenemos por qué andar predicando la moralidad y andar con Al Capone. Porque nosotros no tenemos por qué andar predicando la democracia y cantarle loas a Hitler y a Mussolini. Porque nosotros no tenemos por qué andar diciendo que queremos un mundo libre y se secuestra al pueblo palestino y se le despoja de territorios y se le manda y se le tira armas que están prohibidas por el derecho humanitario, las bombas de racimo y las bombas con fósforo blanco. ¿Se van a recomponer las relaciones entre Israel y Venezuela? Yo espero que se recompongan. ¿De qué dependen? Dependen del comportamiento de Israel con respecto a esa situación. Pero nosotros no somos los únicos que han roto relaciones con Israel. Hay otros países que han roto relaciones con Israel. Y creo que las relaciones de Israel hoy con el mundo son muy frágiles. En política no tan solo es importante vencer, en política es fundamentalmente convencer. Y creo que el gobierno israelí le ha hecho un daño terrible al pueblo judío porque lo ha expuesto ante el mundo como un pueblo belicista, que yo no concibo que el pueblo judío sea eso. y usted está convencido finalmente entonces en que en su país, en Venezuela, no hay en este momento ningún tipo de persecución contra la comunidad judía. En Venezuela no hay antisemitismo ni tiene por qué haberlo. Nosotros tenemos una tradición de amistad hacia el pueblo judío. En Venezuela han convivido con nosotros y van a seguir conviviendo miles de judíos. Simplemente que la actuación del gobierno de Israel con respecto a los territorios palestinos y a los procesos de cambio que se dan en América Latina ha distanciado al gobierno de Israel del gobierno y del pueblo venezolano. Nosotros esperamos que el pueblo judío comprenda esta situación, pero nosotros no tenemos nada de antisemitismo. Nosotros reconocemos el sacrificio del pueblo judío, sobre todo en tiempos de la Segunda Guerra Mundial y que fue víctima del Holocausto. Pero esto no le da ningún derecho a ningún pueblo a, en nombre de su sufrimiento, tener una patente de corso para propinarle atropello a otros pueblos del mundo. Con esto finalizo. ¿Qué sector estaría interesado en crear esta atmósfera en su país? Creo que hay algo de hipersensibilidad. Declaraciones de Germán Mondarain Hernández, embajador representante permanente de Venezuela. La coalición de gobierno de Holanda cedió a las presiones y no se opondrá a la investigación sobre el apoyo dado a Estados Unidos cuando invadió Irak en el 2003. Quienes más se resistieron a una investigación parlamentaria fueron los democristianos del primer ministro holandés Jan-Peter Balkenende. Fernando Cabrera entrevista a Katalin Ferrier, parlamentaria del Partido Demócrata Cristiano. Señora Ferrier, la oposición se pregunta por qué el primer ministro acepta ahora la realización de una investigación a la participación holandesa en la invasión a Irak, siendo así que en el pasado el propio primer ministro dijo que esa investigación no era necesaria. ¿A qué se debe ese cambio? Mira, el cambio se debe al hecho de que recientemente aquí en Holanda se ha iniciado todo un debate sobre este momento en el 2003. Y todo el mundo se está involucrando en esta discusión que empieza a vivir una vida propia, mientras que en este momento Holanda, como la mayoría de los países a nivel mundial, tiene que enfrentar una crisis bastante grave en cuanto a la situación económica. Por eso el ministro ha dicho, mira, en realidad yo no quiero perder más tiempo con esta situación. O sea que en realidad son las circunstancias actuales que causa que el primer ministro ha dicho, mira, si esta cuestión sigue así, todo el mundo preguntando qué pasó, qué fue esto, qué fue ese otro, vamos a investigarlo. Entiendo. Ahora, este deseo del propio gobierno de aceptar una investigación independiente cae justo el momento en que la oposición está pidiendo una encuesta o investigación parlamentaria también sobre el mismo tema. ¿Cómo funcionarán así dos investigaciones simultáneas? Yo no sé si podrá ser una cuestión simultánea. Yo no sé si habrá una mayoría en el Parlamento para hacer una investigación parlamentaria ahora que va a haber una investigación independiente y transparente. Porque, mira, mi propia opinión es, si la razón para hacer una investigación, la razón para reclamar una investigación es saber lo que ha pasado en el 2003 y cómo fue tomada la decisión, estas preguntas van a ser respondidas por el trabajo de esta comisión que el primer ministro ha indicado hoy. Pero daría la impresión de que el gobierno está tratando de silenciar a los curiosos, porque desde el momento en que esta investigación independiente parta, el gobierno ha dado instrucciones de que los miembros del gabinete no den más declaraciones a la prensa sobre el tema. ¿No se estaría tratando de ocultar una parte de la verdad, entre tanto? No, yo creo que no, porque mira, esta comisión es una comisión a alto nivel. Es una comisión que realmente tiene acceso a todo. Es independiente, políticamente totalmente independiente. Entonces yo creo que el primer ministro ha tomado una decisión muy justa. Si hay tantas cuestiones sobre la forma en que fue tomada la discusión, deja que una comisión independiente investigue exactamente lo que pasó en este proceso, que es un proceso complejo. Katalin Ferrier, parlamentaria del Partido Demócrata Cristiano Holandés. Un impasse entre el presidente Álvaro Uribe y la senadora Piedad Córdoba en Colombia puso en vilo la liberación de varios rehenes en manos de la guerrilla de las FARC. El analista Hernando Valencia explica las razones de los desencuentros entre el presidente Uribe y la senadora Córdoba. La entrevista es de Pablo Gámez. Señor Valencia, ¿qué nos explica esta forma de actuar y de desactuar del presidente Álvaro Uribe con respecto de la senadora Piedad Córdoba? Muy buenos días y bienvenido a este programa. Buenos días. Es evidente que el gobierno se siente pues muy incómodo con la senadora Piedad Córdoba, pero ella se ha convertido en la figura clave, gústele o no, a la administración Uribe Vélez en Colombia, para la liberación de estos secuestrados políticos, digamos, o canjeables que tienen en su poder las FARC. Yo creo que el presidente tiene, como decía algún personaje de telenovela hace muchos años, sentimientos atravesados. Por un lado, el gobierno sabe que tiene que producir resultados en la liberación de secuestrados, que mientras más gente recupere de las manos de la guerrilla o mientras más gente vuelva a sus hogares y a la vida en libertad, pues tiende a mejorar por lo menos ligeramente la imagen internacional del gobierno colombiano. Pero al mismo tiempo el gobierno sabe que eso contradice, que eso va en contravía de su política de mano dura y de tratamiento puramente militar del conflicto armado interno. Y por otro lado, pues está toda la incertidumbre que rodea la posible o probable segunda reelección del presidente Uribe. Entonces, todo eso constituye un contexto pues muy, muy complejo, incluso muy confuso. Lo que yo quisiera destacar es que se están produciendo liberaciones y hay familias que están recuperando a sus seres queridos después de meses o años de cautiverio infame, y eso es lo más importante. Vamos a concentrarnos efectivamente en este punto, profesor Valencia. ¿A dónde quiere llegar las FARC con estas liberaciones? ¿Limpiar su imagen de cara al proceso electoral que tiene lugar el próximo año en Colombia? Sí, evidentemente yo creo que después de un año negro, como fue el 2008 para las FARC, ese grupo guerrillero muy golpeado, muy afectado, sobre todo muy deslegitimado en su proyecto político, si es que se puede hablar todavía de eso, de un proyecto político de las FARC, pues están intentando reciclarse, están intentando lavar la cara y manifestar pues una cierta sensibilidad humanitaria que es todavía, yo diría, muy precaria, muy incipiente, ¿no? Yo creo que hay que mantener la presión de opinión pública en favor de las liberaciones de más secuestrados por razones estrictamente humanitarias, independientemente proceso político del país. El analista Hernando Valencia. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. El International Herald Tribune informa en su edición europea que el Consejo de Judíos en Alemania rompió relaciones con el Vaticano a raíz de la decisión del Papa Benedicto XVI de levantar la excomunión a 4 obispos ultraconservadores. Uno de ellos, el obispo Richard Williamson, negó el Holocausto. Irán festeja el lanzamiento de su primer satélite, reza el titular del diario italiano Corriere della Sera. Coincidiendo con el 30º aniversario de la Revolución Islámica, Teherán lanzó su primer satélite de comunicaciones OMID, Esperanza. El lanzamiento coincidió también con la apertura de un nuevo centro espacial iraní, cuya localidad no se ha dado a conocer. El cotidiano francés Libération publica que Eric Holder fue nombrado ayer ministro de Justicia de Estados Unidos. Es la primera persona de raza negra que ocupa ese cargo. Una de sus tareas más importantes será hacer tabla rasa con las prácticas controvertidas del anterior gobierno en el terreno de la lucha antiterrorista. En Gran Bretaña, The Guardian da parte del temporal de nieve que azota al país y que provocó el cierre de carreteras, ferrocarriles y aeropuertos. La nieve estaba anunciada, pero no se pudo evitar la paralización casi total del transporte público. El diario estima los costos en más de 1.000 millones de libras esterlinas, equivalentes a 1.100 millones de euros. El diario español El País revela un informe del Defensor del Pueblo que denuncia la grave situación en la que se encuentran los menores con problemas psíquicos en centros de fundaciones privadas. Algunos son encerrados varios días en celdas de aislamientos, otros son medicados irregularmente, desnudados y puestos de rodillas o golpeados. La Haya estudiará si procesa a Israel por la ofensiva en Gaza, escribe otro periódico español, el ABC. El fiscal general del Tribunal Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, tiene la intención de estudiar la posibilidad de un proceso contra las autoridades hebreas por crímenes de guerra. En Holanda, el matutino de Volkskrant informa que el primer ministro holandés Jan-Peter Balkenende anunció la formación de una comisión especial para investigar la involucración de Holanda en la guerra de Irak. Y así concluye la matinal de este martes 3 de febrero a través de Radio Nederland, la radio que nos acerca. Ingeniero de sonido Marcel Boy. Desde el estudio, Patricia Karpovich y Marcelo Fortín les agradecen la sintonía. Desde Hilversum en Holanda, tengan ustedes muy buenos días.